Están, queridos oyentes, estamos en el programa Leyendo Oyendo aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. ¿Será de mañana o será de tarde? ¿Habrá habido corte de luz a la mañana? Yo no sé si decirle buenos días o buenas tardes, pero bueno, si son oyentes habituales del programa Leyendo Oyendo, ya sabrán de que si el programa no se transmite a las 11 de la mañana, automáticamente pasa a transmitirse ese mismo día a las 17 horas. Bueno, buenos días, buenas tardes. Les habla Marcelo Babriñuc y en el día de hoy espero tener dos lecturas que sean de vuestro interés como lo fueron para mí. El lema de este programa es lecturas interesantes para poder tener charlas interesantes. Este programa, como esta radio, también se puede escuchar a través de internet, en las distintas plataformas que hay para sintonizar radios por streaming. También en archive.org pueden encontrar el programa de esta semana, programas de semanas anteriores, programas de otros programas. Por ejemplo, cuestiones internacionales, enredos de familia, el guiso soberano. No sé si tal vez habrá otros programas, pero son programas que depositan en esa plataforma, en archive.org, sus programas para que ustedes lo puedan escuchar en el momento que ustedes prefieran. También otra alternativa es accediendo a Radio Cut. Ponen en Google Radio Cut con C y T final y allí van a tener la opción de poder escuchar toda la programación de la radio comunitaria. ¿Qué les parece? ¿Cuántas facilidades que hay para poder escuchar esta radio? Muy bien, pasamos a lo nuestro. ¿Qué les parece si hoy leemos, hace rato que no les leo nada acerca de los autos eléctricos? ¿Se acuerdan que hubo una temporada que les leía bastante de los autos eléctricos? Pasa que surgen tantos temas, tantas cosas interesantes que quiero compartir con ustedes, que a veces un programa por semana no alcanza. Pero no quiero tener más de un programa, ¿eh? Así que no me hagan ninguna sugerencia, porque bastante lleva hacer un programa de una hora por semana. No es esta hora que estoy con ustedes. Hay todo un tiempo de producción, buscando los temas para leerles, los temas musicales, seleccionarlos, que sea algo agradable para escuchar, subir los programas a la plataforma, subir los programas para que la radio los pueda bajar y los pueda emitir. Es todo tiempo y esfuerzo que espero que ustedes sepan valorar. Y también, si hay alguien que le gustaría por ahí compartir sus saberes o alguna inquietud teniendo un programa, hay espacios en la radio para que ustedes lo puedan hacer. Solamente se tienen que acercar y plantear su inquietud, que seguramente alguien lo va a ayudar en su interés. Bueno, vamos a la lectura del primer artículo, que dice así: Ford y General Motors llevan su pelea al auto eléctrico. El paso del petróleo a la energía de baterías hoy es el principal campo de batalla que enfrenta a los dos gigantes de la industria automotriz norteamericana. En 1909, el fundador de General Motors, Cillian Crapo Durant, ofreció comprar Ford por $8 millones. Henry Ford rechazó ese avance, dando paso a una de las rivalidades más feroces y multifacéticas de la historia corporativa. Y hago un paréntesis y hago un comentario mío. Por ejemplo, en el TC o en las carreras de auto aquí en Argentina, Ford contra Chevrolet o Chevrolet contra Ford. Es un clásico. Bueno, eso evidentemente lo hemos heredado del norte, ¿no? Seguimos con la lectura. El dominio de Ford de la producción masiva con su modelo T para todos en 1908 superó el genio del marketing de Alfred Sloan de General Motors, que prometió un auto para cada billetera y cada propósito en la década de 1920. ¿Cuál es el motor V8? ¿El de cabeza plana de Ford o el de bloque pequeño de Chevrolet, la principal marca de General Motors? ¿La pinta del Ford Thunderbird era más que la del Corvette de la década del 50? ¿El Camaro de Chevrolet tenía más músculo que el Mustang una década más tarde? Ahora se está montando un nuevo desafío entre los dos mayores fabricantes de autos de Estados Unidos, que puede ser el más importante en un siglo. Es la carrera por electrificar sus flotas y especialmente sus pick-up, la mayor fuente de ganancias para ambas compañías. Como parte de esta campaña, General Motors ha dicho que construirá 4 fábricas de baterías hasta el 2025 con su socio, la compañía coreana Incheon. Y el 27 de septiembre, Ford y su socio de baterías SK Innovation, también de Corea del Sur, anunció una inversión de $11 mil millones en 3 fábricas de baterías y una planta de montaje para pick-up eléctricas de la serie F. Ford calcula que el 40% de sus ventas globales serán de autos eléctricos para el 2030, el plazo que el presidente Joe Biden quisiera fijar para que la mitad de todos los 0 kilómetros en Estados Unidos sean a batería. General Motors quiere que todos sus vehículos sean libres de emisiones para el 2035. El resultado último de esta competencia determinará cuál de los gigantes de Detroit tendrá la ventaja en el mercado de vehículos eléctricos y la conducción autónoma. También ayudará a dar forma al futuro tanto del transporte motor como las emisiones de carbono en el país que inventó la cultura del automóvil. Luego de un comienzo lento comparado con sus rivales europeos y japoneses como Volkswagen y Nissan, el dúo de Detroit está acelerando sus planes de autos eléctricos. La nueva inversión de Ford y SK Innovation, de los cuales $7 mil millones serán aportados por el fabricante de auto, es parte de un compromiso hecho por la compañía en mayo de gastar más de $30 mil millones en electrificación para el 2025, lo que supera un compromiso previo de $22 mil millones. Eso lo puso por delante del objetivo de General Motors de $27 mil millones para esa fecha. Pero no por mucho tiempo. En junio, General Motors respondió elevando su meta a $35 mil millones. Una bicoca. Seguimos. La razón de esta renovada ambición de las firmas es la dolorosa declinación en su mercado local. Estados Unidos define ambas compañías, dice Dan Levy del banco Credit Suisse, que dice eso, que estas dos empresas tienen una declinación en el mercado local. En el 2020, el 65% de los ingresos de Ford y más del 80% de los General Motors, junto con la mayor parte de sus ganancias, llegaron por cortesía de compradores locales. Porque, aunque Estados Unidos defina ambas, las dos automotrices ya no definen a Estados Unidos. Su exceso de confianza, resultado de décadas de éxito sin esfuerzo, se chocó con vehículos más pequeños, más baratos y mejores hechos por firmas extranjeras. La participación en el mercado sumada de Ford y General Motors del 30% es una sombra del 50% que dominaban hace 20 años, y ni hablar frente al 70% en la década del 70. General Motors logró salir del pozo más rápidamente. Paradójicamente, esto se debe en parte a los esfuerzos de Ford por hacerlo en la década del 2000. En 2006, Bill Ford, presidente y bisnieto de Henry, nombró a Alan Mulally, quien venía de Boeing, un fabricante de aviones, para que reviva la firma. Los planes de Mulally incluyeron una línea de crédito por $24,000 millones. Cuando golpeó la crisis financiera en el 2008, esta medida salvó a Ford de la quiebra y el rescate que debieron recibir General Motors y Chrysler, la más pequeña de las tres grandes de Detroit, que ahora es parte de Stellantis, un grupo global cuyo mayor accionista es Exor, que es dueño en parte de la compañía madre de The Economist, el diario económico norteamericano, pero también llevó a Ford a evitar la profunda transformación a la que había sido forzado General Motors. Ni Mark Fields, un ejecutivo de la propia Ford que reemplazó a Mulally, ni Jim Hackett, que venía de afuera y lo reemplazó como CEO en el 2017, lograron recuperar la empresa. Los nuevos Ford no provocaron entusiasmo, y la firma cometió una serie de errores, como el fallido lanzamiento de la 4x4 Explorer en el 2019. Las ganancias se hundieron entre 2016 y 2017. Si Hackett tenía pensamientos profundos acerca del futuro, la razón ostensible por la que Ford lo nombró se demostró incapaz de enunciarlo ante los inversores. Un punto crítico fue que no se ensució las manos en la conducción. Perdón, que tengo que dar vuelta a la página. En la conducción cotidiana de las operaciones en el presente, dice Philip Ochoz del banco Jefferies. En contraste, Mary Barra, que tomó el timón de General Motors en el 2014, condujo la firma concentrada como un láser en las ganancias por encima de la participación en el mercado. Eliminando áreas de bajo desempeño del negocio, sacó a General Motors de Rusia y la India y vendió Opel, su operación europea, al grupo PSA, que es de Levy de Credit, que es en Francia. Swiss dice que gracias a Barra no queda demasiado de bajo desempeño. Esto a su vez le dio a General Motors mayor confianza en sí mismo para comunicar su orientación futura a los inversores. El precio de sus acciones ha superado largamente al de Ford en los últimos 10 años. El nuevo CEO de Ford, Jim Farley, nombrado hace poco más de un año, aporta una nueva urgencia. Sus credenciales como hombre fierrero son indiscutibles. Con orgullo presenta sus intrincados modelos de autos en Twitter. Solo Carlos Tavares, el CEO de Stellantis, pasa más tiempo en la pista de carreras. El amor por la velocidad y la atención al detalle de Farley resultan evidentes en los planes de electrificación de Ford. La compañía le ha sacado ventaja a General Motors con su actual alineación de vehículos electrónicos. General Motors dice que tendrá 30 modelos eléctricos para el 2025. Pero el único auto que está en los caminos ahora es el Chevy Volt, un pequeño deportivo en un mercado hambriento de pickups y 4x4. Las ofertas de Ford se ven más atractivas, deseables y más cercanas al área de la experiencia de la firma. El Mustang Mach, a batería, ha revivido una marca moribunda, mientras el Chevy Silverado eléctrico puede no llegar a los concesionarios hasta el 2024. Por la F-150 Lightning de Ford ya aceptan pedidos anticipados y saldrá a la venta el año entrante. Farley también está explotando la fortaleza de Ford en los vehículos comerciales electrificados con su famosa camioneta Transit. La compañía espera que los ingresos de la unidad de vehículos comerciales se eleve a $27,000 millones en el 2019 a $45,000 millones para el 2025. Tiene una participación importante en Rivian, una startup de camiones eléctricos que se prepara para su debut bursátil que podría evaluarla en $80,000 millones, equivalente aproximadamente a la capitalización de mercado de General Motors y el doble de la Ford. Pero General Motors no se ha dormido al volante. En enero creó Bright Drop, una nueva división dedicada a vehículos de reparto eléctricos. Y tiene ventaja en la tecnología básica, así como en la fabricación de baterías en la propia empresa. Una ruta segura para reducir los costos del elemento más caro de los autos eléctricos. Sus baterías Ultium, con un sistema sin cables que reduce peso y costos, unida a sus nuevos motores eléctricos, podría permitir crear un auto con una autonomía de 400 50 millas, o sea, 724 kilómetros. Casi 50 más que el Tesla de mayor alcance. Si la carrera eléctrica se ve ajustada, la de mayor distancia a la conducción autónoma está aún más difícil de pronosticar. Ambas compañías mantienen el secreto respecto a los avances de sus divisiones de autos sin chofer. Cruise, el que General Motors es el propietario mayoritario, en general se considera que está por delante de Largo, propiedad conjunta de Ford y Volkswagen. Cruise ha conseguido el respaldo del gigante japonés SoftBank y una ronda de financiación en abril valuada en más de 30 mil millones de dólares. Pero sus taxis robot que deberían llegar a los caminos en el 2023 están atrasados 4 años respecto de sus plazos. Pese a una evaluación más humilde de alrededor de 7 mil millones de dólares, Argo ya está iniciando pruebas con sus coches autónomos y planea cotizar en bolsa este año. Así la antigua rivalidad no da señales de ralentizar. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Para nosotros suena todo esto como la luna, ¿no? Como el viaje a Marte, todas esas cosas, porque acá todavía tenemos autos con 8 válvulas. ¿Eh? Por ejemplo, yo tengo una Ford Spin y tiene un motor viejo de 8 válvulas. Y acá están hablando de motores eléctricos, de batería, de coches autónomos, que uno le dice, bueno, vamos a Punta Indio, me siento, me llevo un libro y me bajo en la puerta de mi casa en Punta Indio. ¿Qué les parece? ¿No sería genial? ¿O no? Hay gente que le gusta manejar. Yo cada vez me gusta menos manejar. Ya me embola mucho manejar. Antes, cuando iban los chicos de mi familia, eran más chicos y íbamos todos juntos de vacaciones. Me acuerdo que había viajes que manejaba 12 horas de corrida. Viajaba de noche, viajábamos de noche, los chicos dormían. Por ejemplo, siempre tuvimos rurales. Así que bajaba los asientos, ponía todos los bártulos abajo, arriba ponía un buen acolchado y los chicos dormían. Todos dormían. Y yo manejaba 12 horas de corrido sin ningún problema. Ahora ya las 2 horas, 2 horas y medias, 3 horas que tardo en viajar a Punta, ya me cuesta bajarme del auto. Cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y cómo se va notando el desgaste sobre el físico que uno va teniendo. Bueno, un poco de reflexiones. Vamos a un intervalo musical y seguimos con el programa. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar la canción Semilla de Chacarera, interpretada por las 4 cuerdas. ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, ahí vamos a tener la oportunidad. 4 cuerdas. Y me iluminas el alma. Puedes saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Has de volver a la vida en los primeros acordes y cerrarán las heridas. La hacha cruel de los hombres hace volver a la vida en los primeros acordes. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra. Oscura tu luna llena se ha de encender con mi copla. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. De aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento, en la vida la sentí. corazón bien adentro de aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento. Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído la afinación de las aves y el acentito del río. Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino y estremecerme en las manos de algún cantor peregrino. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Muy bien, hemos escuchado Semilla de Chacarera interpretado por Las Cuatro Cuerdas. ¿Le gustó Las Cuatro Cuerdas? Lindo canto, ¿no es cierto? Está para invitarlos a alguna peña acá, por en el Fortín o en la Sociedad Fomento. ¿Qué les parece? Estaría lindo, ¿no? Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y hoy estamos dedicando el programa a un viejo tema de este programa, que es los autos eléctricos. Ya hemos visto la pelea de los dos grandes de Detroit en Estados Unidos acerca de estos temas. Y ahora vamos a ver cómo está el tema en casa. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos en el tema de la movilidad eléctrica en Argentina? Realmente yo he visto algunas cositas que están haciendo en Argentina con respecto a la movilidad eléctrica, con respecto a los autos, por ejemplo. Bueno, somos muy modestos, ¿no es cierto? Son unos carritos de golf que la embellecen un poco la carrocería, pero no pasan de ahí. Lo que me parece muy interesante, que lo vimos el otro día con mi esposa, que fuimos al centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es los monopatines eléctricos. Qué cosa práctica, porque uno va, supone, se va en subte hasta una cabecera, baja, llega a la calle, saca de la mochila el monopatín eléctrico, lo arma, lo enciende y se va a toda velocidad por la calle. Qué bárbaro, no tiene que andar caminando, si uno quisiera caminar también podría hacerlo, pero es una buena solución de movilidad, claro. Son calles asfaltadas, no lo podríamos hacer en Punta del Indio. Pero si ustedes prestaron atención, y si no lo hicieron, háganlo, yo ya he visto dos motos eléctricas en Punta del Indio. ¿Las vieron? ¿Se dieron cuenta? Bueno, presten atención, que por ahí ustedes pensaron que era una moto común y corriente, pero una moto eléctrica. Se van a dar cuenta primero porque no tienen ruido. No hace ningún tipo de sonido de motor. Pero presten atención. Bueno, vamos a ver cómo está el tema de la electromovilidad, como se dice, en nuestro país. Y el título de este artículo se llama Electromovilidad. La industria automotriz pide previsibilidad para liderar la transición. Y dice así. Con un nuevo proyecto de ley que busca favorecer las inversiones en el sector, el gobierno estima que en el 2030, dentro de 9 años, ¿qué pasará, no?, se generará un mercado regional de cerca de 7 millones de unidades y exportaciones por 5 mil millones de dólares anuales. Las empresas necesitan hoy más financiamiento e infraestructura. Las ventas de automóviles eléctricos se dispararon un 41% a nivel global en el 2020. En el mundo hay un compromiso por lograr la descarbonización total cuando llegue el 2050. Para el 2030 el objetivo es reducir la contaminación de manera contundente. Con un nuevo proyecto de ley que busca favorecer las inversiones en el sector, el gobierno estima que en el 2030 se generará un mercado regional para cerca de 7 millones de unidades y exportaciones por 5 mil millones de dólares anuales. Las empresas necesitan hoy más financiamiento y infraestructura. Hasta el 2020 había en todo el mundo algo más de 10 millones de automóviles eléctricos, que impidieron la emisión de unos 50 millones de toneladas de CO2. Pese a la caída del sector durante la pandemia, las ventas de automóviles eléctricos se dispararon un 41% a nivel global en el 2020, según la Agencia Internacional de Energía. En Argentina, el año pasado se patentaron 2.383 vehículos eléctricos contra 1.584 del 2019, lo que representó una mejora del 53,9% en la comparación interanual, por el momento. Los vehículos eléctricos construidos en el país son los denominados City Cars. Existen versiones de vehículos eléctricos de empresas multinacionales que aguardan la obtención de la licencia de configuración de modelo para lanzarse al mercado y otras de capitales locales que están desarrollando sistemas de acumulación de energía, o sea, baterías, lo que permitirá una mayor integración nacional de componentes. Si se acuerdan del artículo, hago un paréntesis, ¿no? Si se acuerdan lo que leímos en el artículo anterior, que el mayor costo de los vehículos eléctricos está representado por las baterías. Así que es importante que las podamos fabricar acá, si no es algo que vamos a tener que importar. Seguimos. La producción de nuevas tecnologías, vehículos de pasajeros, pesados y transporte, están concentrados en los países desarrollados, explica Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores, o sea, ADEFA. Y señala que en la Argentina la producción de estas nuevas tecnologías a escala demandará un tiempo y es parte de un proceso que la industria argentina ve como una oportunidad y un desafío. El dirigente empresario, que fue protagonista en el diseño de la Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable que anunció el gobierno días atrás, asegura que asistimos al paso previo a la electrificación que se centra en la mejora de todas las tecnologías actuales de combustión. Tecnologías mucho más limpias, para un mercado potencial de 6 a 8 millones de unidades a nivel regional, el cual la Argentina puede convertirse en líder en esta transición, dijo Herrero. Y advirtió que el nuevo paradigma incluye múltiples aristas. Desde el INTI, que es el responsable de la verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva, tanto del vehículo completo como de sus autopartes, señalan que el trabajo interdisciplinario y transversal lleva a tener que abordar la electromovilidad en numerosos escenarios, estudios e investigaciones, aspectos medios ambientales, técnicos de cada vehículo, tipo y características de las autopartes. Según contaron, un área específica ya está analizando las características y proyecciones de las diferentes tecnologías para los sistemas de acumulación de energía, baterías de litio, plomo ácido e hidrógeno. El gobierno estima que esta iniciativa, que aún no tiene fecha para pasar por el Congreso, puede generar exportaciones por 5.000 millones de dólares anuales. La transición se hará a través de un régimen promocional y la creación de un fondo fiduciario para el sector, junto con la promoción de la demanda de vehículos particulares, de la administración pública y el transporte público, o sea, ómnibus y combis, indicaron voceros de desarrollo productivo. Desde la cartera que conduce Matías Culfas, confirmaron que en el marco del régimen de promoción se generará un fondo fiduciario para financiar las demandas del sector en su adaptación al programa de sustentable. Los créditos permitirán una inserción rápida del nuevo modelo tecnológico que estará enfocado en la fabricación nacional y en la administración de los beneficios tanto para la oferta como para la demanda, o sea, los fabricantes y los consumidores. Según estimaciones oficiales, la ley generará un ahorro acumulado de 10,7 millones de toneladas de CO2 y promoverá para el 2030 la creación de 12.500 puestos de trabajo en terminales automotrices, con inversiones de 5.000 millones de dólares. Además, se espera crear 6.000 empleos nuevos en el sector autopartista, con inversiones que ronden los 1.500 millones de dólares. Por su parte, los fabricantes de batería crearán unos 2.500 puestos de trabajo con inversiones que pueden llegar a los 1.800 millones de dólares. El sector automotor argentino envía al exterior más del 60% de su producción, lo que representa el 35% del total de las exportaciones de manufactura de origen industrial del país y el 6.6% del PBI industrial. Sin lugar a dudas, el auto del futuro es conectado, electrificado y autónomo, plantea Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Enfor Argentina, y asume que naturalmente la producción irá en ese camino irreversible. La Argentina cuenta con un modelo exportador especializado, con productos de alto valor agregado, y eso la posiciona como el primer sector exportador industrial y el segundo complejo exportador, destaca Herrero, que dirige Toyota Argentina, donde Alberto Fernández presentó la iniciativa de promoción. El Ejecutivo asegura que desarrollar la movilidad sustentable significa una gran oportunidad para la industria local, pero advierte que se debe señalar cuál será la matriz energética que prevalecerá, la capacidad de generación y distribución de energía limpia. Trabajamos en establecer un marco legal, económico y de difusión pública a largo plazo que promueva progresivamente la utilización masiva de alternativas de movilidad sustentable en todo el territorio de la nación, agrega. Es clave tener en cuenta los factores en juego, como inversiones, infraestructura, la instrumentación de políticas a largo plazo y la integración de los actores del ámbito público y privado en un proyecto donde las energías alternativas sean un propósito real, plantea Verónica Nieman, de Head of External Affairs Communication y CRS de Mercedes-Benz. Estos nombres complicados. Bueno, sigamos. Aunque asegura que la verdad tecnológica está en los eléctricos, como primera instancia para reducir las emisiones contaminantes, apunta a la renovación del parque automotor. Desde un camión hasta un auto ya está todo enfocado en la conversión eléctrica, cuenta Nieman, y afirma que en la Argentina apuestan al negocio sustentable, pero aclara que un movimiento tan drástico tiene que ir acompañado por muchísimos actores. Debe contar con infraestructura y con un acompañamiento mucho más sistémico para que esa realidad se concrete en un tiempo más corto. El escenario contrasta con el de Europa, donde las plantas tienen un nivel de desarrollo muy marcado y ya están trabajando en serie. En todas las unidades de negocio se ofrece una opción eléctrica, una situación similar en la que tienen las fábricas de Estados Unidos y China. Mientras en Latinoamérica, para poder escalar la producción, se está trabajando en el desarrollo de la demanda. En la Argentina fuimos la primera automotriz en lanzar al mercado un vehículo. En lanzar al mercado un vehículo 100% eléctrico, el Renault Kangoo ZE, del cual ya se llevan comercializados más de 80 unidades, señala Lucía Plopper, de la Dirección de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad, y asegura que los planes a futuro son continuar enriqueciendo la gama local con vehículos eléctricos e híbridos. Claramente el futuro será con vehículos eléctricos, pero en la Argentina faltan entre 20 y 25 años, afirma Lucas Volnilovich, gerente de Desarrollo de Negocios de Scania Argentina. La marca ofrece camiones eléctricos, pero según explican, por el momento, en la Argentina no son un producto adecuado, porque priman la falta de infraestructura, la falta de capacidad de financiar movilidad. El sector automotor argentino envía al exterior más del 60% de producción, como hemos visto, y representa el 35% del total de las exportaciones. La inexistencia de beneficios y ausencia de marco impositivo es lo que impide que este negocio se expanda más. La situación podría comenzar a revertirse en el corto plazo una vez que el proyecto, que incluirá beneficios impositivos, nuevas instituciones y herramientas de financiamiento, avance en el Congreso. A nivel global, Ford ya está electrificando sus modelos más emblemáticos, la F-150, la Transit y el Mustang Mach-E, en el marco de un plan de inversiones por 30 mil millones de dólares, como hemos visto en el artículo que leímos en la primera parte del programa, y hasta el 2025 para entregar vehículos eléctricos. En el caso de Argentina, en el corto plazo, la mejor opción serán los modelos híbridos. esos que tienen las dos cosas, un motor a combustión y motores eléctricos, que se recargan con la misma energía de la frenada del vehículo y no requieren de mayor infraestructura, explica Galmarini. Y celebra que el avance de marcos de regulación que hagan viable los cambios y que la industria automotriz trabaja con largos plazos que requieren previsibilidad. No es cuestión de, bueno, mañana o la semana que viene cambio la línea de producción. No, todo esto requiere tiempo, años. Seguimos. Desde su planta en Pacheco, Ford exporta el 70% de su producción, principalmente la camioneta Ranger, a países de la región. Desde México hacia abajo, describe. El perfil de la industria es netamente exportador, por eso cuando llegue el momento también exportaremos eléctricos. Mercedes-Benz, que despacha desde el centro industrial Juan Manuel Fangio la Sprinter a países de la región y mercados puntuales como Estados Unidos, a nivel global ya lanzó su primer camión eléctrico producido en serie desde Alemania, el e-Actros. Pero aseguran que la electrificación del transporte pesado no va a ser inminente, ya que es clave la infraestructura para reponer las cargas de las baterías. Lo que implica calcular de manera precisa dónde van a establecer las estaciones de recarga para las empresas transportistas. También se lanzó la producción de la e-Sprinter en Europa y comenzó la integración de la producción de este modelo eléctrico, mientras que en autos los planes de Mercedes-Benz se embarcan en la línea EQ. Renault, que exporta la Kangoo desde Argentina, México y Colombia, principalmente por el momento decidió concentrar la fabricación de vehículos eléctricos en Francia, creando Electricity, un conglomerado que tiene objetivo contribuir a la reducción de la huella de carbono. Para el 2030 la marca espera posicionarse como la más ecológica de Europa, con 9 de cada 10 vehículos vendidos eléctricos. En el caso de Scania, que produce componentes para los sistemas de transmisión de camiones en Tucumán, se exporta su producción a Suecia 10% y Brasil 90%. Como trabajan con un sistema de producción modular, podrán prever productos a los 120 mercados en los que la compañía está presente, cuando la adecuación los alcance. Para Volkswagen, que cuenta con un centro industrial en Pacheco, donde produce la pickup Amarok desde hace más de 10 años, y a partir de este año la SUV Taos y otro en Córdoba, especializado en cajas de transmisiones para exportación, el panorama es auspiciante. Para el 2021, con más de 80.000 unidades fabricadas, duplicarán la producción. Somos la única planta en el mundo que produce este modelo Amarok, que exportamos a más de 30 mercados, incluyendo destinos con unidades con volante a la derecha, tales como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, entre otros, describe Angie Stelzer, directora de Asuntos Corporativos de Volkswagen Group Argentina. A su vez, prevén que 70% del Taos, que se comenzó a producir en series a fines de abril, será destinado al mercado de exportación, principalmente a Brasil, pero también a Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, entre otros países de la región Caribe y Centroamérica. Fuera del país, los planes son más ambiciosos. La plataforma para producción de eléctricos ya es una realidad, aunque ya están trabajando en la conducción autónoma con la estrategia New Auto, que fue lanzada recientemente, dice Stelzer, y que cuenta que existe un plan de movilidad eléctrica regional que incluye acciones en la Argentina. Además de lanzar el e-App en Uruguay, ofrece la mejor infraestructura de movilidad. Y en los próximos meses traerán el camión eléctrico e-Delivery a Brasil y luego llegará a la Argentina. Según describe, aquí también el proceso productivo está en plena transformación, encuadrado en la estrategia global Volkswagen Y2Zero, que apunta a la neutralidad de carbono para el 2050. Es un escenario de creciente concentración a nivel mundial, y desarrollar la demanda en una economía castigada por la pandemia y las volatilidades de la economía será el paso estratégico que le permitirá a la cadena automotriz afrontar los nuevos desafíos y competir en un mundo que avanza velozmente hacia la descarbonización. Muy bien, esto es una buena noticia, la descarbonización, dentro de un cuadro general de muchas cosas que hay que revertir, ¿no es cierto? Pero bueno, si empezamos con los autos que producen mucha contaminación, estamos haciendo un avance, es un avance bueno. Pero bueno, requiere tiempo y requiere infraestructura, porque no es cuestión solamente de fabricar los autos eléctricos, sino de que cada tanto hay que enchufarlos. No es como que uno puede llevar un bidoncito con unos litros de combustible y seguimos para adelante. O sea, acá se nos agotó la batería y nos quedamos. Sino a menos que tengamos un auto híbrido, que me parece que sería una buena alternativa hasta lograr la concreción del auto eléctrico, los autos híbridos, un auto que es mitad combustión interna y mitad eléctrico, y que se carga solo, no necesitamos enchufarlo cada tanto. Pero bueno, es un tema para que ustedes investiguen y charlen. ¿Qué les parecen los fierreros? ¿Qué opinarán? Seguramente a los fierreros no les gusta nada esto de los autos eléctricos, me parece. Pero ahora con las tecnologías que hay, tienen pique y tienen velocidad los autos eléctricos, muchachos. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. El programa 237. Gracias por acompañarnos. Y como siempre, nos despedimos escuchando música clásica. Hoy le toca Antonín Dvořák y vamos a escuchar su sinfonía número 9. Espero que las volveremos a encontrar en el próximo programa de Leyendo Oyendo. Thank you.